¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Yo no voy a hablar. No, Tevele, no te pongas. Terminamos el programa de la semana pasada con que el cupo femenino y qué sé yo. No te das la víctima. Encima, mirá, no, por favor, Tevele, no te queda bien. Ah, te vas a quedar en silencio. Yo no voy a hablar. Encima me la complicaron, porque no estás vos solo hoy. Estás vos y está nuestro querido amigo Luis Calcaño, acá. Pero en el programa. Hola, lo que Luis, pasa ¿cómo que te va? Hubo un error. ¿Qué tal? A ver, yo te explico, mirá, Calcaño. Ya está, a veces dice no voy a hablar y empieza a hablar. Yo te explico, Calcaño, mañana es casi feriado, pero no es sábado. O sea, hoy no es viernes. No tenía que venir. Hoy no es viernes, no era hoy. No era hoy. No era hoy. Y me confundí, lo viví así. Mucha madera es los lo viernes. Lo viví así, no, dije, viernes 20 horas. Para acá. Aquellos que no escucharon nunca esa vocecita, Luis Calcaño es quien hace en La Retaguardia mucha madera. Uh-huh. Va, en La Retaguardia, digo, mucha madera tiene una historia que nació mucho antes que esto. Un poco del 99 venimos. Es la 14 temporada. Mira vos. 14 años haciendo mucha madera, tipo. Años. Bueno. Estábamos hablando justo recién, antes de comenzar el programa, de que estamos cerquita de cumplir exactamente los 10 años de La Retaguardia, que fueron. La primera emisión fue a mediados de abril del 2003. Así que. Nada, no festejaremos como solemos hacer. ¿No? ¿Vos decís que sí? Y armemos algo, aunque sea medio tardecito, ¿qué problema hay? Bueno, podríamos ver cómo. ¿Pero cómo se festeja un programa de radio? Haciendo radio. O sea, haciendo lo que hacemos siempre. No sé. Podríamos hacer una mega invitación y entramos acá muchas personas, todos los que entremos en el estudio. Todos en el estudio. Sí, y porque la verdad que con lo que nos costó estar acá, abrir, ir a otro lado a festejar, medio bobo, ¿no? Y claro. La verdad que sí. Bueno, creo que sí, yo creo que hay que meter así cupo lleno en el estudio, mucha gente, brindamos. Hacemos radio, obviamente tenemos que transmitirlo, porque no podemos cumplir 10 años en una fiesta y no transmitirla. No, obviamente. Transmitimos cada cosa que la verdad, mirá si nos vamos a transmitir. Claro. Mirá si nos vamos a transmitir. En cualquier momento hacemos cumpleaños. Un gran hermano acá en esta casa. Para quienes. Tenés que rehabilitar la camarita para eso. Ah, sí, está bien, sería bueno eso. Para quienes no conocen a nosotros y conocen a mucha madera, quizás por separado, digamos, de escuchar el programa, deben saber que si este proyecto en un punto dejó de ser programa de radio y se convirtió en esto que es ahora, digamos, una radio con producciones propias y todo eso, el equipo de Mucha Madera, sobre todo Luis y Pato, han tenido mucho que ver, en bancarnos esa primera etapa de pegar el salto de cómo hacemos, porque tenemos un programa de radio y queremos tener 4 de golpe. y, así que bueno, eso tiene que ver con la identificación de alguna manera con el periodismo social que hace La Retaguardia. Ajá. Simplemente estamos a gusto compartiendo este espacio de radio. Está muy bien, nosotros también, así que veremos cómo lo continuamos. Si te parece, nos ordenamos para, porque esto supongo que fue desordenado, para volver y arrancar con el programa en serio. Ah, ¿esto era de mentira? Era de mentira. Entonces me voy si van en serio. Chau, gracias. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Tevele, ya que estábamos hablando recién de cuando empezó la retaguardia hace 10 años, allá y entonces, a ver si te acordás de una de las primeras notas que hicimos. A ver, decime algunos temas que se te ocurran. Es que ya sé cuál va a ser la nota. No puedo seguirte el juego, no me aguanto. Pero sí, lo que podemos... ¿Qué tenía? 3 días el programa cuando hicimos esta nota. Sí, lo que podemos decir es que, a ver, imagínense, si nosotros estamos diciendo que arrancamos en abril del 2003, estábamos en plena efervescencia. Ni siquiera habían sido las elecciones que consagraron a Néstor Kirchner, que serían... en mayo, digamos, ¿no? Así que estábamos como en plena efervescencia de fábricas recuperadas, de asambleas, y de repente nos apareció la noticia desde el sur. Obviamente ya había medios electrónicos, no estamos hablando de hace tanto tiempo, 10 años. Pero tampoco tanto. Pero tampoco era esta cosa de hoy de transmisiones por internet. Ni era masivo, ni todos manejábamos el mail, ni había Facebook, claro, ni redes sociales. Y la noticia era que Esquel había celebrado un plebiscito para una consulta popular para saber si iban a aceptar la minería a cielo abierto o no, y todavía no terminábamos de entender qué era la minería a cielo abierto. Hay mucha gente que no lo terminó de entender todavía, ¿no? O no lo quiere entender específicamente ahora. Y la verdad es que hace poco, cuando nos invitaron a festejar los 10 años, a que viajáramos para festejar los 10 años, por suerte estamos recibiendo como muchas de este tipo de invitaciones, pero vale decir que si una nos dio pena no haber podido estar, es en el festejo de los 10 años del plebiscito de Esquel. Uh-huh. Así que vamos a ver si lo podemos solucionar a través, o reparar a través de la radio, charlando con Susana Saf, una querida colega con la que ya charlamos unas cuantas veces en estos 10 años. Susana, bienvenida aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Y realmente, bueno, uno siente las ganas de compartirlo y abrazar en estos momentos a todos, ¿no? A todos los que nos acompañaron, como ustedes, en momentos que vos sabés, yo sé que por humillarlo no lo dijiste, pero no eran muchos medios los que querían tomar este tema, ¿no? No, claro, sí, es verdad. No son muchos. Es un dato, en aquel momento, claro, éramos menos solo... todavía. Sí, y éramos solo los medios alternativos, ¿no? ¿Sabes que sigues igual? No tanto. Yo creo que se modificó algo. A ver, me parece que cuando hablamos de minería a cielo abierto hay un primer hito, que es el que consagraron ustedes aquella jornada de votación, diciéndole no en aquel momento a la Meridian Gold, a la empresa canadiense, y después más acá en el tiempo, pero indudablemente atado a aquel resultado y aquella lucha de ustedes, viene más lo que sucede más por el lado de Catamarca, de La Rioja, y me parece que esos hechos ayudaron a visibilizar y que a los medios tradicionales se les hiciera inevitable hablar de megaminería a cielo abierto. Lo que pasa que lo tergiversan, lo utilizan políticamente, digamos, TN aparece cuando le puede pegar al gobierno por ahí, pero después se va, obviamente. Me parece que eso es lo que se ha modificado y que todavía no termina de ser para bien del todo. Pero nosotros, ¿sabes qué? Habitualmente cuando hablamos de nuestros medios, de los medios alternativos comunitarios y populares, solemos citar el ejemplo de la megaminería, de la lucha contra la megaminería, como uno de esos temas que nosotros tratamos y que nosotros metimos, nosotros y ustedes luchando, ¿no?, en la calle, logramos meter en los medios tradicionales de alguna manera. Totalmente, sí, yo creo que, es más, si el tema se conoció en un primer momento, fue gracias a los medios alternativos y estos, bueno, estos medios que actuaron como verdaderas redes, ¿no? Yo creo que las primeras redes las hicieron en este tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. Susana... Y tener esa conciencia, aparte, generalmente, digamos, es cuando vos realmente querés estar informado, vas a los medios alternativos, uh-huh, que desarrolla como corresponde la noticia, ¿no? Uh-huh. Susana, sí, por si alguien pudiera no haber seguido el proceso o no estar enterado exactamente qué es lo que sucedió en Esquel, ¿nos podrías contar, podríamos hacer un raconto de la historia? Digo, ¿cómo era vivir en Esquel en el año 2001, 2002? ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteraron de que esa empresa tenía esos planes? Mira, uno viéndolo así, ¿viste? Porque cuando estás inmerso es muy difícil, ¿no? Ser objetivo o recordarlo de otra manera, pero... Uno se da cuenta a vivirlo y cómo se vivió, con un festejo abierto, con, no sé, hasta parlantes con él del municipio, que no está muy a favor, pero se la aguanta. Uh-huh. En realidad, digamos, es otra manera ver estos jóvenes, poder participar, pero yo realmente, y varios vecinos en realidad, vivimos circunstancias muy feas, persecución... vivimos momentos muy duros, se entraron a mi casa, realmente fueron momentos muy feos, ¿me entendés? De mucha tensión, por lo menos hasta no definir lo que fue el plebiscito, lo previo, pero aparte realmente con mucho, mucho compromiso, ¿no? Yo en aquel momento te creo recordar que te dije una frase que realmente la acuñé para mí, de recordar esto, ¿no? Yo creo que la historia pasa por la información. Y yo siempre digo, se vuelve de muchos lados, pero no se vuelve a la ignorancia. Uh-huh. O sea, sí, fue un trabajo de hormiga, de casa por casa, vecino por vecino, todos comprometidos, desde uno le tocaban 4 manzanas, al otro 3 manzanas, ¿me entendés? Y se le iba diciendo qué era la minería, qué era el proceso, por qué se pensaba lo que se pensaba, todo con información. Y bueno, realmente eso es lo bueno, ¿no? Que no es una cosa de banderías de otro lado y bueno, sentir este lugar. Ustedes no sé si han estado, pero si no tendrían que estar, y cuando vean este lugar y que les digan que van a dinamitarlo, bueno. Uh-huh. Realmente, digamos, eso influye, ¿no? ¿Cómo, vos te acordás la primera noticia que tuviste sobre este tema? ¿Cómo te enteraste? Mira, sí, yo llegué, digamos, al tema de una forma lateral, porque uno, en general, acordate el contexto, ¿no? Estamos hablando de años de mucha desocupación, durísimos, y uno escucha, se viene a instalar una empresa y como que, viste, te agarrabas de lo que fuera. Sí, era una esperanza. Y recuerdo, claro, medio como que pensábamos que era, viste, así, pero no me había interesado demasiado en el tema, porque yo estaba haciendo un trabajo por el ALCA. Claro. Y hablando justamente con... La consulta popular, no al ALCA. Colega de Ecuador me dice, pero si ustedes allí en tu ciudad tienen un problema más grave y relacionado con uno de los artículos del ALCA, que era la expropiación indirecta. Uh-huh. Y bueno, cuando entro a destapar eso y ver que me... En realidad la sospecha, viste, vos sos de medios también en ese sentido, viste, cuando no te quieren dar la información, cuando se transversa, cuando te empiezan a decir no, pero esto no, aquello no, no le podemos dar esto, y ver mucho nerviosismo, más por la sospecha, y ahí empezar, bueno, a consultar con diferentes profesionales, viste, y bueno, cuando ibas viendo, después ya, porque como fue muy loco, hubo diversos grupos de gente que después se terminaron uniendo, gente de la universidad, que también, cuando empezaron a ver, digamos, de qué se trataba, ellos tenían los elementos científicos como para explicarnos y hacernos en un lenguaje más llano. Uh-huh. Después, bueno, también venía mucho esta historia de las asambleas que habían surgido, de los primeros movimientos, viste, en el tipo 2001, entonces había varios grupos así activando y decían, a ver qué es esto, ¿no? Y bueno, más nos interesamos por las asambleas, nosotros tuvimos la suerte de poder traer a Robert Moran, que es, bueno, un hidrogeólogo muy comprometido a nivel mundial, y el tipo estaba, que le llamaba la atención que no diera, no diera abasto el teatro, que hubiera gente pasada, de gente de pueblo, ¿no? Él dice, esto me puede llegar a pasar en una reunión científica, pero jamás me pasó de que gente de pueblo quiera que yo le explique. Eso es muy, muy importante, muy movilizador. Estamos charlando de cada una de las cosas. Estamos charlando con Susana Saf, ella es colega, pero la llamamos en tanto vecina de Esquel, sí, integrante de la asamblea. Aquí, Susana, Luis Calcaño quiere hacerte una pregunta. Susana, mucho gusto. Mira, yo suelo hacer un programa de música, de rock, y recurrimos al No a la Mina de Miguel Cantilo, que está inspirado en ustedes cada vez que se reactiva el tema de la mega minería. Pero yo te quería preguntar lo siguiente, porque hasta hace un tiempo leí en algún medio que todavía la empresa tenía una oficina abierta en el centro de Esquel. ¿Esto sigue siendo así o la cerraron? Mira, a mí no me gusta llamarlo a este señor colega, porque viste que uno no se siente colega de todos. Pero alguien de un medio también es gerente de relaciones públicas de esa empresa, y aquí está, bueno, su imagen, para justamente tratar de reinsertar el tema. En la provincia, vos te habrás enterado hace un tiempo atrás que golpearon también a gente porque quieren aprobar, o sea, en realidad quieren voltear la ley que logramos desde Esquel, la 5001, que no es perfecta, pero la quieren voltear para hacer un pseudo código minero, y la historia es no poner la mina esta, digamos, esta, según ellos, porque no tiene, digamos, el, digamos, el apoyo de la licencia social, ¿no? Pero si quieren poner una de, pero mucha más magnitud, que podés ver por ahí el proyecto Navidad, que realmente te digo que con la gente que están apretando es terrible. Es terrible por gente de la meseta, que es realmente aislada. No, hay experiencias muy, muy, muy fuertes, y el proyecto Navidad es mucha plata, ¿no? Y aparte es uranio, y entonces hay ahí otras cosas metidas, pero es el mismo sistema que este, ¿no? O sea que los tipos siguen ahí agazapados. Totalmente, sí. Aparte, bueno, evidentemente, viste, hay mucho interés de que la legislatura lo apruebe, desde la gobernación también, digamos, hay interés en que esto se apruebe. Realmente, bueno, vos sabés más o menos cómo se mueven las mega empresas. Sí, general, sí, absolutamente. Como diría una empresa que ponía en nada, como era, me salía más barato un diputado que un burro, por eso no compré el burro. Gracias, Susana, un abrazo y feliz cumpleaños, de algún modo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvieron de alguna forma presentes, pero igual, año a año, seguimos en la lucha. Y me gustaría mucho destacar que había muchísimas, 6.000 personas que caminamos, que festejamos, y había mucha, mucha gente joven, o sea que en el momento de tomar las banderas van a seguir seguros. ¿En una ciudad de cuántos habitantes? 35.000. Hagamos la cuenta, es como si, a ver si no hago mal la cuenta, Luis, vos sos más rápido para los números que yo, pero en la ciudad de Buenos Aires, digamos que viven 3 millones de personas, sería como si fueran 800.000, 900.000 más o menos, a una manifestación, cosa de el compromiso está tan vivo como siempre, porque, bueno, desgraciadamente, vos viste cómo es la codicia. Una vez que tenés a los buitres, y bueno, van a estar ahí. Gracias. Entonces hay que estar alerta. Gracias, Susana, un abrazo a la distancia. No, para ustedes muchísimas gracias, un cariño. Susana Saf, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, no solo que está agazapada, como bien dijiste vos, Luis, la empresa que fue cambiando de mano incluso en estos 10 años el proyecto, sino que además está la cuestión de que, ¿se acuerdan que habían aparecido, nosotros lo pasamos aquí, habían aparecido una grabación de una charla interna, de una especie de coloquio que se dio internamente a gerentes de la empresa minera, donde se les decía que la estrategia debía ser ganarse a la gente, que había que la derrota en Esquel había estado dada por la batalla pública, digamos, ¿no? Que había que revertir esa situación, que había que amigarse con la gente, y ahí empezaron una estrategia, por eso tienen gente de relaciones públicas ahora, periodistas de la zona, digamos, ¿no? En igual un intento, parece que muy bien no les va. No les está yendo bien, porque no. 6.000 personas es mucho en ese lugar. En ese lugar se avivaron tarde, uh-huh, porque pasó hace 10 años esta movilización y ya la gente está enterada, ¿no? Y sin ninguna duda, además, esa asamblea y ese plebiscito de Esquel fue punta de lanza de un montón de otras luchas en todo el país, sí, ¿no? Sí, a lo largo fue el de toda, paso, a lo largo de toda la cordillera, creo que fue ejemplo para todas las que fueron apareciendo después. Así como hoy todas las luchas, Loncopué también ahí muy uh-huh cerquita, nos decían esto es gracias a la gente, bueno, de Andalgalá. Y Loncopué en realidad, sí. Andalgalá también es gracias a Esquel, ¿no? Y Loncopué es un salto más allá todavía, porque en Loncopué estamos hablando de un referéndum que se hizo que sí es vinculante, que digo que las autoridades tienen que tomar eso que en dice la caso, población. Sí. En el caso de Esquel en el 2003 fue una consulta popular. Uh-huh. Una consulta popular que dio resultados arrasadores. Primero que fue el 10% más de la población a votar de la que va a votar habitualmente para elegir autoridades. Pero además, los resultados fueron el 83% le dijo no a la mina, 11.046 personas le dijeron no a la mina y solo 2.561 le dijeron sí. Uh-huh. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Teóricamente, ayer se suponía que debía terminar el juicio de las hermanas Jara. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos con gente, con Romina Mor, de la campaña en contra de las violencias contra las mujeres? Porque quisimos entrar en detalles de esta causa que tiene a dos hermanas presas desde hace 2 años, acusadas de intentar asesinar a una persona que en realidad, según ellas dicen, estaba acosándolas desde hacía bastante tiempo. Es decir, dicen, ellas argumentan que fue ejercicio de defensa, ¿no? Lo tenemos en línea a uno de los abogados de las hermanas Ailén y Marina Jara. El doctor Isidro Encina está con nosotros para charlar. Tenemos entendido que digamos que otro de los abogados es el negro Eduardo Suárez. Lo saludamos a Encina. En principio, Encina, ¿cómo va? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es así? Eduardo Suárez también es uno de los... Sí, el negro, como lo conocen quienes son más habitués de él, ¿no? Sí, los que lo conocemos de la... Nosotros nos conocimos ahí en el debate, en la defensa. Uh-huh. Realmente trabajamos muy bien, muy cómodos todos con el negro Suárez y con la doctora Conder. Ahí está. Yo contaba mientras recuperábamos la comunicación con usted que se ha postergado la lectura de la sentencia, que ayer fueron los alegatos. ¿Qué alegaron los fiscales? Los fiscales fundamentalmente hicieron hincapié en todo lo que se instruyó en la investigación penal preparatoria que se hizo en Moreno, que duró aproximadamente 1 mes y 20 días. Resucitaron esa situación como un paquetito armado, digamos, y lo impusieron con una acusación, olvidando todos los avances que se ha hecho en la justicia en cuanto a la oralización y lo que tiene que ver precisamente con la posibilidad de poder valorar las pruebas con los sentidos y poder extraer otros indicios que son importantes, los efectos de recabar la verdad, que fue lo que pasó, ¿no?, en el debate. O sea, cambió mucho de lo que se mostró en la investigación penal preparatoria. Uh-huh. Y en eso hizo hincapié, obviamente, la defensa. Uh-huh. En principio, la fiscalía acusó por intento de homicidio o por lesiones en riña. La fiscalía acusó por tentativa de homicidio y eventualmente dejó abierta la posibilidad de que cambie la calificación por unas lesiones graves. ¿Es común esto? Digo, uno está acostumbrado a que la fiscalía trace una hipótesis y, digamos, pida una pena de acuerdo a esa hipótesis que trazó, no a dos hipótesis. Y lo real es que los delitos de sangre se investigan por el delito más grave, es decir, por la tentativa de homicidio en este caso. Pero llega un momento, que es la elevación, donde si no se encuentra la intención, el dolo, la intención de matar, la intención criminal, entonces el delito se muda al resultado, que son las lesiones que pueden ser graves, ¿no?, o leves, mm-hmm, de acuerdo al caso. O sea, esto no se da en el juicio, eso se da una depuración del expediente en el transcurso del proceso. Acá no pasó eso, acá, como esto sucedió en la instrucción, se le inculpó por tentativa de homicidio por un informe del cual la defensa acusó en este debate la falsificación ideológica del instrumento producido por un galeno. Así que esa situación, o sea, más allá de lo que le comentaba, eso se va drenando por el camino. Como eso no ocurrió, el fiscal lo planteó acá. Es decir, bueno, es tentativa de homicidio, pero como sabemos que la mayoría de los tribunales tienen un criterio de que si no se demuestra el accionar criminal o la intención criminal o prever el resultado, como se dice en términos jurídicos, que el resultado que se preveía era la muerte, entonces en ese caso generalmente los tribunales mudan y cambian la calificación a unas lesiones graves. Uh-huh. Entonces el fiscal, advirtiendo esa circunstancia, lo dejó planteado. ¿Y el pedido de penas fue de cuánto? De 5 años para la tentativa, que pidió, y de 3 años y 6 meses para una eventual lesiones graves. Uh-huh. No obstante, ya cuando la defensa hizo el alegato y el fiscal hizo la réplica de lo que dijo la defensa, reconoció de que no hubo ninguna intención homicida. Uh-huh. Es decir, ya descartó el delito más grave, digamos, ¿no? ¿Ustedes alegaron legítima defensa? Sí, alegamos legítima defensa de terceros, porque en este caso quien acciona con el arma blanca es Marina, que estaba parando, viendo que estaba en lucha la hermana con una persona que estaba armada y se estaban disputando el arma, porque obviamente esa situación implicaba defender su vida. ¿Y cuál fue el arma de Marina? Marina, un arma blanca, un cuchillo, de 9 centímetros en su totalidad, con lo cual de hoja habrá tenido 5 o 6 centímetros. Tomó un cuchillo que tenía ahí, que estaba por ahí a mano, buscó un cuchillo, digamos. Sí, era un cuchillo que ellos lo usaban en la cocina para untar manteca, era un cuchillo chico, pero como habían sucedido algunas cuestiones en el barrio, que habían querido levantar unas chicas, hubo una cuestión de violación también, entonces cuando salía a la noche descargaban con ese cuchillito. Y eso fue reconocido inmediatamente por mi defendida, porque cuando viene el policía a la casa, le golpea la puerta, dice, mire, nos pasó esto y nosotros nos defendimos con esto. Y entonces le invitaron a ir a la comisaría a explicar su situación y lo hicieron con el cuchillo. Uh-huh. Así fue el tema este del cuchillo y de la defensa. No obstante, en el transcurso del alegato, el fiscal fundó su hipótesis a raíz de lo que había sucedido prácticamente en el final del suceso, es decir, cuando dos testigos ven, después de que escucharon el disparo, para que tenga una idea la gente que está escuchando, se escucha un disparo, la persona estaba dormida, o sea, este testigo que utiliza el fiscal, y se despertó, se levantó y se va hacia una ventana. El tiempo, dijo por dichos de la mujer, fueron 10 minutos. No creo que hayan sido 10 minutos. Él dijo fue ahí. Tampoco fueron 2 segundos, pero no fue menos de 30 segundos, que es lo que uno tarda en ponerse un pantalón. El disparo. Y en ese tiempo, digamos, después del disparo. después del disparo hizo mira, y en ese tiempo ya terminó todo el suceso, digamos. Uh-huh. Pero había un testigo que vio segundos antes del disparo. ¿Y el disparo quién lo hizo? Perdón, para ordenar el relato para la gente que el no, disparo, no está muy metida en la causa. La persona, el testigo que ve el disparo, que ve quien saca el arma de la cintura y apunta a otra persona, dice que la persona que tenía el arma, que saca de la cintura en ese momento el arma, tiene una camiseta de Chicago, verde y negra. Uh-huh. Y el mismo Leguizamón reconoció que tenía una camiseta de Chicago, verde uh-huh. y negra. Claro. Así que Leguizamón no reconoce. Claro, échale agua, digamos. ¿No? Leguizamón reconoce haber participado de los hechos, digamos, obviamente reconoce por las heridas. Participado, ¿no?, de los hechos, pero dice que a él lo atacaron con el arma. Claro. Por eso le explicaba. Se ¿Pero por qué? En lucha una de las chicas. ¿Por qué lo habrían atacado, digamos? ¿Hay algún argumento de Leguizamón sobre por qué lo atacaron? Los argumentos de Leguizamón por qué lo atacaron, dice que se pelearon las hermanas porque él salía con las dos. Ahora, no se pudo acreditar de que hayan tenido ningún contacto con él. De hecho, Leguizamón tampoco acreditó conocerlas uh-huh. físicamente. Es decir, tenían particularidades que eran tatuajes, en el caso puntual de Ailén, que tenía una D gótica en el cuello visible, en la mano, entre el dedo pulgar y el dedo índice, una letra A, y una vaquita de San Antonio en una de sus piernas. O sea, un amigo podría haber conocido que tenía esos tatuajes. Y Leguizamón no conoció ninguno. Es decir, no sabía qué señas particulares tenía Ailén. Y menos lo de Marina, que también tenía un tatuaje en una de sus piernas. Con lo cual, eso demuestra que no las conocía y menos que haya tenido una relación íntima. O sea, ella era amiga de la hermana de Leguizamón. Claro. Uh-huh. Compartían una amistad. Una chica que le dicen Sole. Así que el tema es que se probó también de que en diferentes situaciones Leguizamón intentó avanzar sobre Ailén, o sea, la quería poseer, uh-huh. quería tener una relación íntima con ella y siempre fue rechazado. Ahora esa mañana se cruzaron los dos y él también insistió en esa situación. Es allí donde Leguizamón saca el arma, según el relato de Ailén, que es el relato de la defensa, que es, entiendo que es la verdad, porque nosotros explicamos el cuadro completo de situaciones, no como la fiscalía que solamente cuenta el final del relato. Entonces, en esa circunstancia, Leguizamón quería avanzar sobre Ailén y Ailén le repite lo de siempre: con vos no quiero saber nada, déjame de joder. Entonces, allí donde Leguizamón saca el arma, tira un disparo hacia arriba para intimidarla y dice: vos estás loco. Entonces, él la apunta y ahí le dispara en dos oportunidades, pero no salió la bala. Es allí donde Ailén se anima, se le tira encima, la agarra con la mano izquierda, para que tenga una idea de la secuencia. Ella toma con la mano izquierda el arma y trata de arrebatársela. Leguizamón la tenía con la mano derecha, hasta inclusive la muerde a Ailén en el antebrazo. Y todas esas lesiones fueron corroboradas por un galeno, o sea, porque se hizo la constatación de las mismas, estaba la mordedura, estaban los roces cuando ella cae en el asfalto, agarrada del arma, pero como cuando la muerde Leguizamón, Ailén estaba perdiendo la fuerza y pide a su hermana que la ayude, la hermana se había quedado dura a un costado, entonces reacciona, toma el cuchillo que tenía la hermana guardada en un bolsito, lo saca y ahí lo hiere a Leguizamón. Cuando lo hiere, este suelta el arma, Ailén toma el arma y se para irse. Ailén también, junto con Marina, se querían ir, pero este Leguizamón se para y le sigue pegando, tanto a Ailén como a Marina. Y circunstancia de esta situación están también las constancias de los golpes que recibió Marina, o sea, las golpeó a las dos. Entonces, es allí donde Ailén, que tenía en ese momento, le había sacado el arma, toma por el caño el arma y le pega un golpe. Entonces, ese golpe se lesiona el dedo meñique de la mano derecha, que también están las constancias en las actuaciones. El fiscal en su alegato decía que tenía el dedo pulgar. Decía el dedo meñique, hablaba y mostraba el pulgar, como que utilizó para gatillar, cuando en realidad el meñique, o sea, golpea y se golpea el dedo en realidad contra la cabeza de Leguizamón, y están las constancias de esa circunstancia también que lo revisó el médico. y están las constancias en las evidencias. Entonces es allí donde, cuando golpea a Ailén con el arma en la cabeza a este señor, a Leguizamón, es ahí donde ve el vecino que lo golpean, una chica con un arma y había otra que tenía un cuchillo, se dan vuelta, él le pega el grito, se dan vuelta y se van. Eso es lo que ve el testigo del fiscal, por decirlo de alguna manera. Pero hay otro testigo que falleció, pero declaró ante la fiscalía y está en la constancia de su declaración donde dice la persona que tenía el arma la sacó de la cintura y tenía una camiseta verde, con rayas verdes y negras. Eso lo conoció, lo reconoció tanto Leguizamón como un policía que fue el que acudió en primer momento en el lugar, que dijo que la víctima tenía una remera de Chicago y que estaba ensangrentada. Entonces la defensa le preguntó si la hubiese secuestrado él como funcionario policial, y dice sí, hubiese sido fundamental el secuestro de la misma, ya que ahí iba a estar la constancia de las lesiones, las heridas, donde se produjeron. Claro. Estamos charlando con el doctor Isidro Encina, que es uno de los dos abogados junto a Eduardo Suárez, no, de los tres abogados en realidad, por lo que ha contado, de Ailén y de Marina Jara, las hermanas Jara, que están esperando ansiosamente la sentencia. Dos últimas preguntas, le pedimos si puede ser respuestas cortas en la medida de lo posible. La primera a cargo de Luis Calcaño. Sí. Mucho gusto, doctor Encina. ¿Qué tal? Bueno. Me interesó del relato algo que no tenía, que es esto de la falsedad ideológica introducida por un médico en la etapa de instrucción. ¿Nos puede decir de qué se trata? Sí, se trata de un informe que hace un médico donde dice que la lesión que se constituye en el hospital el día 20 de febrero, al otro día del suceso, y dice que Leguizamón tiene un hemoneurotórax, es decir, el hemo, que hay una hemorragia con drenaje en el pulmón, en la pleura donde se produjo la lesión. Esto, él se constituyó el día 20 a las 22 horas. Ahora tienen un timbrado de mesa de entrada de la fiscalía con fecha día 20, hora 19. O sea, en primer lugar sabemos que a las 19 horas no funciona la mesa de entrada de fiscalía. Funciona, seguramente era de las 9 de la mañana. Pero para corregirlo le pusieron 19, porque no le daba poner un 2 porque la franja horaria no entraba. Esa es una circunstancia. Por otro lado, eso habla de un hemoneurotora, es decir, una hemorragia más una entrada de aire. Y en realidad, de la historia clínica surge que tuvo una entrada de aire, se le succionó ese aire y se le hizo las curaciones de las heridas y listo, se lo dio de alta. Esa fue la situación. ¿Y este documento es prueba de la fiscalía? Ese documento es prueba de la fiscalía. Y la última, obviamente como abogado defensor, usted esperará que las chicas salgan en libertad, pero por sí o por no, ¿cree que van a salir en libertad? A mí lo que me persuade de que van a ser liberadas es, primero, que ya el tema de la tentativa de homicidio lo descartó el fiscal cuando hizo las réplicas, porque dice, es verdad que Leguizamón no dijo que lo hayan querido matar, por un lado, y por otro lado el tiempo que se va a tomar el tribunal para analizarlo, o sea, se va a tomar días hábiles, con lo cual creo que los argumentos de la defensa y las puntualmente los reproches que ha hecho la defensa en cuanto a las fundamentaciones fiscales, creo que le dio que pensar al tribunal, y entiendo de que se van a tomar más tiempo en función de esa situación. No se esperaban encontrar con una defensa tan dura, ¿no? Y me parece que eso me da mucha esperanza, porque además confío en la justicia de Mercedes, que la conozco, y me parece que esa situación lo ha llamado a la reflexión. Por ese motivo me parece que va a salir conforme a lo que se vio en el juicio oral, que es la verdad, y que realmente estas chicas, estas pobres chicas, se intentaron defender y ahora pasaron 2 años, 1 mes y 7 días detenidas hasta hoy. Gracias, doctor. Muy muy muy gráfico su relato. Por nada. El doctor Isidro Encina es uno de los abogados, uno de los tres abogados de las hermanas Ailén y Marina Jara. Realmente creo que ha sido una entrevista esclarecedora en el sentido de escuchar el relato de punta a punta, que es el relato de las hermanas, ¿no? De hecho, en la voz del abogado. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, hoy nos sorprendimos con Euge cuando nos llegó un comunicado que hablaba de... No, te vele, pará, estás mintiendo. No nos sorprendimos. Ya estas cosas no nos sorprenden. Dale, bueno, seguí, te dejo seguir. En realidad nos sorprendimos, no leíste para dónde iba, me parece. Nos sorprendimos con el hecho de que el restaurante Ale Ale, que es un restaurante del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, estaba siendo gestionado por los trabajadores. Era una noticia que realmente no conocíamos nosotros, que somos afectos a seguir todo el proceso de fábricas recuperadas desde que se inició allí por el año 2000. Y nos encontramos ahora con la situación de que había un intento de desalojo para con esta esquina, tradicional de la ciudad de Buenos Aires, así que me parece que qué mejor que hablar con alguno de los trabajadores que están ahora, además en pleno horario de que la gente empieza a acercarse para comer, si es que está abierto, vamos a ver. Estamos comunicados con Andrés Toledo, que justamente es uno de los trabajadores del restaurante. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, por ahora sí. A ver, ¿cómo es la situación? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es que ustedes están gestionando el local? Bueno, te cuento más o menos cómo se inició todo esto. Esto arranca en diciembre, cuando nos dimos cuenta que el personal de administración ya dejó de venir a la empresa, tanto como los supervisores, y el gerente sería el socio gerente, a la vez cara visible de la empresa, que se llama Sergio Lipovich. Uh-huh. Desde diciembre. Desde diciembre. No dando aún así ningún tipo de noticia, sea por despido o no despido, no sabíamos qué iba a pasar con la empresa. Los primeros días de enero aparece un supervisor diciendo que la empresa va a cerrar en cualquier momento, puede ser en un día, en dos días, en cinco días, pero que los 40 trabajadores íbamos a quedar todos en la calle. Y no había posibilidad de reincorporarle en ninguna de las otras sucursales. Andrés, discúlpame que te interrumpa el relato. Sí. Hasta acá, ¿venía todo bien? Digo, normal, ¿les pagaban los sueldos? No, para nada. Esto ya viene arrastrando más de dos años, con los sueldos atrasados, siempre un sueldo metido adentro, los aguinaldos pagando en cuotas, ponele que en junio recién terminamos de cobrar el aguinaldo de diciembre del año pasado, los sueldos siempre pagando en vale, nosotros todo el año 2012 nos veíamos obligados a firmar los recibos de sueldo por el carnet de la obra social, que si no teníamos los recibos de sueldo del mes, no nos renovaban el carnet, entonces al firmar el recibo, nosotros no cobramos el sueldo. Tampoco, claro, eso les impedía como la posibilidad de reclamar. Así es, totalmente. Uh-huh. Vale decir, corregime si me equivoco en el dato, que la SRL, Ale Ale, sí, además son dueños de otros cuatro lugares, también esquinas, todas características de esas barriadas, de Villa Crespo, de Caballito, de Parque Centenario, que son Los Chanchitos, Don Bataglia, Manchiata, La Solada y La Zaranda. Sí, La Zaranda es uno que cerró el año pasado y sin previo aviso dejaron a los 40 compañeros sin trabajo. ¿Y los demás en qué situación están? ¿En la misma que ustedes? En la misma que nosotros. En cuanto nosotros empezamos a gestionar la empresa, pasado un mes, nos empezamos a acercar de a poco a Bataglia, a Don Bataglia, donde le explicamos en qué situación también estaban ellos, donde empezamos a averiguar a través de Federico Tonarelli y la abogada Ornella, que toda la cadena estaban en el mismo riesgo de... Sin embargo, en Manhattan ya había un escrito firmado por Sergio Lipovich que en cuanto no haya personal, bajen las cortinas. Uh-huh. Lo nombraba recién a Federico Tonarelli y él está en la gestión del Bauen. Sí, en la gestión del Bauen. O sea que les habrá, indicado más o menos cómo es la historia de las empresas recuperadas por los trabajadores. Claro, totalmente. Federico fue una de las personas a quien yo seguí primero porque en la desesperación no sabíamos para dónde correr. Sabía que existían las cooperativas, pero no sabía cómo, por dónde arrancar. y así fui llegando, llegué a Federico, donde él me presentó a la gente de Facta, a los diputados, y ya la confianza cada vez se iba agrandando, íbamos conociendo más la cooperativa y nos dábamos cuenta que en realidad no era una locura formar una cooperativa, sin embargo que las cooperativas hoy día existen y funcionan y es una realidad. Facta es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Así es. Bueno, y entonces hoy se notificaron de que había una orden de desalojo. Claro, porque esto, nosotros no tuvimos noticia de Sergio Lipovich. La única noticia que nosotros tuvimos fue una denuncia por usurpación, una denuncia por estafa a la empresa, sumándole este posible desalojo de parte de la empresa Bejonor, que son dueños del local, cuando lo único que nosotros hemos hecho es mantener el local abierto, para así evitando perder nuestra fuente de trabajo, que es el sustento económico, digamos, de 40 familias. Uh-huh. Es lo único que estamos haciendo hasta ahora día. Hoy nos vinieron con una orden de desalojo de los dueños de local, que sería Bejonor, Sociedad Anónima. Yo tengo entendido que acá un interés económico no hay, porque nosotros intención de pagar tenemos. Siempre quisimos llegar a un acuerdo para poder pagar el alquiler, ellos siempre se negaron a agarrarlo. Uh-huh. Yo creo que interés económico no hay, hay un interés más de dejar a 40 empleados en la calle. Creería que para ellos es más fácil dejar a 40 empleados en la calle, o sea, 40 trabajadores en la calle, que alquilarnos el local y seguir todo bien. Estamos charlando con Andrés Toledo, él es uno de los trabajadores del restaurante Ale Ale en la esquina de Estado de Israel al 4500, esto es Estado de Israel y Jufré, ahí en la curvita, cuando Estado de Israel pega la curvita para convertirse en Ángel Gallardo. Vos nos explicabas, Andrés, que cuando los dueños dejaron de venir y los administradores dejaron de aparecer, ustedes intentaron seguir llevando adelante el restaurante como siempre, digamos. Sí. ¿Cómo era esto? ¿A los clientes les decían algo? ¿Cómo manejaron esta situación? En principio no, porque en principio como que estábamos todos atemorizados, no sabíamos qué hacer, pero cuando llegamos a Federico y nos explicó más o menos de qué se trata una cooperativa, sí, ya no animamos más a comunicarle a los clientes, a hablarle de la cooperativa, a presentarnos con más confianza. Y la clientela lo aceptó muy bien. O sea, los clientes siguieron yendo. Hay personas que siguen viniendo 2-3 veces a la semana con tal de apoyar a la cooperativa. Uh-huh. Bien. A ver, ahora, por ejemplo, que están en horario más o menos en que la gente empieza a caer, el laburo es normal, como tal cual como era antes, digamos. La diferencia es que ahora, en lugar de entregarle la guita al dueño, la laburan entre ustedes. Claro, no. Acá... Sí, la guita que ellos se llevan ya queda acá prácticamente. Acá llegamos a un acuerdo, ganamos todo por partes iguales. Hoy, por ejemplo, tenemos el salón lleno, está todo reservado. La gente, digo que nuevamente que responde, que en ese sentido... Sí, bajó un poco. Hay una diferencia de un 20% porque solamente estamos trabajando con efectivo. Uh-huh. Y la parte de tarjeta no entra y es como un problema, claro, más para nosotros. Pero bueno... mientras tanto, hasta que se solucione y formemos bien la cooperativa, no podemos poner la tarjeta. ¿Cuántos trabajadores son los que están? 40. ¿40 trabajadores? ¿Qué son? ¿Los mozos, los cocineros? Sí, entre mozo, cocinero, ayudante de cocina, cajero. Digamos que, como suele suceder en las empresas recuperadas por los trabajadores, la parte gerencial es la que no queda, digamos, los, claro, que prefieren irse. En este caso, cuando yo planteé la situación a los gerentes, en principio como que le costó, pero se fueron acostumbrando. Y además, creo que funciona mucho mejor ahora que de lo que funcionaba antes, porque ahora como que todos somos iguales, todos empezamos a trabajar a conciencia, digamos que nadie se toma una gaseosa, todos respetan el horario, todos ponemos ese granito de arena que se necesita para que una empresa... salga adelante, cada uno es responsable en su área. Lo que yo habría comentado en principio, vamos a demostrarle a Lipovich, que sería el socio gerente de Ale Ale, vamos a demostrarle que en realidad Ale Ale siempre funcionó gracias a nosotros. Uh-huh. Que Sergio Lipovic nunca vino a atender la mesa, que Sergio Lipovic nunca vino a lavar los platos. Acá nosotros siempre fuimos nosotros que llevamos adelante a la empresa. Vamos a demostrarle que en realidad podemos y que esto se puede. Esos eran los trabajadores de Alele que van a demostrarle a los dueños y a los gerentes que los que llevaron adelante hasta acá el laburo fueron ellos, ¿no? La voz de Andrés Toledo. Andrés Toledo del restaurante Ale Ale, en Estado de Israel 4500. Esperemos que muchos de los que están escuchando vayan, porque también necesitan apoyo en este sentido, ¿no? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. A mí lo que me gustaría sí contar antes de irnos es profundizar un poco en la jornada de hoy, en esto que hicimos en el obelisco. Anda yendo vos, ¿qué vas haciendo? Anda a la cocina vos, ¿qué pasa? Escúchame, llegaste casi al 50%, me parece. No llegué ni ahí al 50%. Bueno, pero porque se sumó Luis, que aporta bueno, como voz de hombre. Así que no. Puedo hablar así si quieren. No, pero fuera de broma, quiero dos minutos tomemos, ¿no?, para contarle a nuestros oyentes. Dale. Porque pasaron algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, estábamos haciendo la radio. Mira, primero, así caché, porque vos decís, sistema 35D, 365D, es una campaña que estamos llevando adelante los medios alternativos comunitarios y populares, la Red Nacional de Medios Alternativos. No, en serio, porque hay gente que puede no saberlo. La Red Nacional, aparte, y esto también porque aparecen algunas opiniones en el Facebook, en las redes y demás, que no entienden demasiado de qué se trata y pueden pensar que se trata de otra cosa. Uh-huh. Bueno, 365D es una campaña que estamos llevando adelante los medios alternativos, la Red Nacional de Medios Alternativos, La Tribu, Radio Sur, Movimiento TV. En Buenos Aires, etcétera, etcétera. En otros puntos del en país. Buenos Aires. También se suman otras radios y otros medios que no pertenecen a la red. Bien. Digo, son esto muchos nació, medios de diferentes organizaciones y algunos que no están organizados que participan de la campaña. Bien, esto nació a partir de todo el revuelo que se armó en torno del 7D. ¿Sí? Uh-huh. Nació antes del 7D porque nosotros veíamos que no había un montón de gente que hablaba de lo que iba a suceder el 7D, que se iba a democratizar ese día la comunicación, etcétera, etcétera. ¿No pasó? Bueno, y nosotros lo que planteamos en ese contexto era que nosotros, los medios comunitarios que existimos más allá de la ley y antes de la ley, estamos los 365 días del año haciendo comunicación y los 365 días del año democratizamos las voces. Uh-huh. Y que los únicos que podemos garantizar que en serio haya una pluralidad de voces somos los medios alternativos comunitarios y populares. Y además ese es el espíritu de la campaña. El espíritu de la campaña no es apoyar la ley de medios a partir de lo que pretende el kirchnerismo en torno al nacimiento de nuevos medios, que está muy bien además, ¿no? Que está muy bien la ley de medios y que está muy bien también el pretender que haya más medios alternativos comunitarios y populares. Pero nosotros lo que planteamos es, nosotros estamos acá, existimos, queremos que esta ley nos contenga y siempre estuvimos haciendo democratización de voces. Y algo que hemos empezado a agregar en el último tiempo, justamente a propósito del 7D, es no hablar solo de pluralidad de voces, sino también de pluralidad de discursos, ¿no? Porque voces pueden aparecer muchas, de hecho aparecieron muchísimas voces nuevas en el último tiempo en los medios de comunicación, pero en realidad dicen todo lo mismo, tienen un discurso, aparecieron muchos medios que tienen el discurso que defiende las políticas de gobierno a ultranza, y en realidad eso no es multiplicar las voces, eso es que en todo caso sí es multiplicar las voces con un solo discurso que se agrega al otro discurso que ya estaba, que era el de los monopolios, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros estamos para multiplicar no solo las voces sino para multiplicar los discursos, y que no sean solo dos, digamos, ni tres con el nuestro, sino que nosotros podamos aportar mucho más que un tercer discurso. Creo que hay que destacar que muchas voces de los medios alternativos, o sea, que las voces de los medios alternativos son preexistentes a la ley de medios. Absolutamente. Entonces, este es el punto, y no se puede poner en un pie de igualdad a cualquier advenedizo oficialista o de la Corpo que aparezca ahora a la sombra de la luz de medios con los que vinieron o vinimos haciendo comunicación desde antes, ¿no? Remando contra la corriente, etcétera, con todas las adversidades. Te levanto la apuesta. no solo preexistimos a la ley. La ley no sería tal, la ley de medios, no sería tal si no hubiéramos existido los medios. Así es, tal que cual. Nos convertimos en ilegales, que saturamos el espectro radial y generamos la necesidad e instalamos el discurso desde hace muchos años de que era necesaria una ley que nos albergara. Digamos, después el gobierno toma esta necesidad y la utiliza políticamente para ir contra las grandes corporaciones, cosa que a nosotros realmente nos viene bárbaro, defendemos. Sí, sí. Vamos juntos. Vamos en por esa. Por supuesto, siempre. Está claro, lo veníamos diciendo de antes, desde nuestros pequeños lugares. Pero lo que sí es cierto es eso, digamos, si no hubiera habido ese aluvión de medios alternativos, no todos comunitarios y populares, pero sí muchos medios alternativos y algunos pymes que aparecieron desde el 83 hasta ahora, no habría necesidad de modificar la ley, porque en los 90 no se modificó la ley anterior entera para beneficiar a los monopolios, simplemente se cambió por decreto alguna otra cosa. El gobierno podría haber cambiado por decreto también el asunto de el límite de las licencias, ¿sí? Los gobiernos de la democracia cambiaron por decreto que algo bueno que tenía la ley el decreto de la dictadura, que era que si vos eras dueño de un diario no podías ser dueño de un canal de televisión de aire. Eso lo modificaron los gobiernos de la democracia y lo modificaron por decreto, es decir, que para desandar ese camino se podría haber modificado también por decreto. La ley es porque hay que regular muchísimas otras cosas y no se está cumpliendo, no hay un registro técnico, digamos, un plan técnico, que es lo que dice la ley que hay que hacer, es decir, un mapeo del dial, decir, vamos a repartir el dial, el espectro radial, desde el 530 hasta el 1600 y pico, lo vamos a repartir de 5 en 5, limitando la potencia. Eso es un plan técnico. Eso es lo que dice la ley, que había 180 días de la sanción para hacer. Y recién después de eso había que repartir y quedarse con el 33% para los sin fines de lucro. Bueno, no se hizo eso y es lo que pedimos que se haga. Hay una cosa que no... de la que no hablamos hoy, que de la que no pudimos participar hoy, lamentablemente. Vos no podés participar, pero yo sí podía. Vos podías participar acompañando, sí, también. Ah, y es claro, que hoy al mediodía... Claro, yo no tenía nada que hacer ahí. Hubo una movida que realmente, de la que realmente hubiera querido participar, que fue la movida de la apostasía colectiva. Un montón de personas... ¿Qué es la apostasía? Yo no sé si todo el mundo es algo... Bueno, que... estaba por explicarlo. Un montón de personas fueron... al arzobispado a dejar sus cartas de renuncia a la iglesia, a decirles: señores, yo no elegí bautizarme, así que por favor bórrenme de sus registros, acá estoy expresando mi voluntad de no querer ser más parte de esta institución. ¿Cómo devolves el agua a la que bendita? No elegí pertenecer. Yo no elegí pertenecer, yo tenía 10 meses cuando me bautizaron. Y la verdad es que me encantaría, hoy justo estábamos con el 365 Day, yo no podía participar hoy, pero bueno, tenemos una gran amiga de la casa que es Pau, que seguramente algún día va a venir a hablar de esto y va ya lo vamos hizo, a poder... Lo hizo el año pasado. Bueno, pero lo va a hacer más extensamente porque yo quiero. Y y seguramente habrá otra fecha en la que muchos irán a entregar su carta. Yo tengo un amigo que es militante de esta causa y que me ha instado a participar, y yo no le di bolilla porque tengo para mí que es darle una importancia y ponerlo, digamos, poner a la iglesia en la agenda y en el discurso público, cosa que no quiero hacer porque me repugna, porque la iglesia católica es mi enemigo, justamente por eso. Y como no tiene ninguna consecuencia, porque ellos te dicen, no, igual la iglesia somos todos, vos no, ni siquiera es el bautismo lo que te hace pertenecer, sino que somos todos, porque ellos dicen que somos todos, y tampoco tiene consecuencias económicas, porque no es que te pagan por fieles, ¿no? Que el Estado sostiene la iglesia. Entonces, digo, bueno, es una cosa simbólica. Como símbolo está muy bien, pero a mí no me interesa hacer cosas simbólicas. ¿Está bien? Eso es lo que yo le dije a mi amigo. A la acción directa, entonces, Calcaño. Bueno. Empecemos a pensar. Bueno, ¿nos vamos? ¿Ahora sí? Nos vamos. Bueno. Vamos con Calcaño, vamos a cenar craneando alguna acción directa. Bueno, contra el Vaticano. Claro. Vamos todavía. En mi caso, ¿cómo sería una protesta de ese estilo? Devuélvame el pedacito que me sacaron. A vos hay que ir a, sí, sí. Devuélvame el pedacito, claro, totalmente. Además, la verdad es que habría que pedirlo de vuelta. Tremenda barbaridad te han hecho, ¿te vele? No. Tremenda barbaridad. ¿Cómo le vas a cortar un pedazo a un bebé? No, es una barbaridad absoluta. Es una barbaridad absoluta. No. Debe poderse reparar a esta altura de la suerte. No sé, ¿no? Pero devuélvame pedacito, obviamente. A esta altura de la medicina, digo. Yo no quiero igual, es que me. No, ya está, es así, pero bueno. Yo, no sé vos, pero me interesaría saber tu opinión también. Pero. Ya te dijo que es una barbaridad. Sí, ya no, te la dijo. No. Me acabo de enterar. Es una barbaridad hacerle eso a un bebé. Ahora ya está, es así, la tenés así, yo te quiero. Pero es una barbaridad lo que te han hecho, te vele. Nos quedamos sin poder contarles, si no lo vamos a hacer mañana porque hay un programa especial de horario público, un mix de Víctor Basterra, les prometemos para mañana y yo lo escucharía. Que se reavivó la causa de las víctimas del franquismo en la justicia argentina. Esto está caminando, van a empezar a declarar los testigos, y testigos que nunca declararon ante ningún juez sobre los crímenes del franquismo, están ansiosos esperando declarar ante la justicia argentina. Lo van a hacer muchos viajando y otros a través de videoconferencia, y por supuesto que nosotros, que estuvimos siguiendo el tema desde el principio y lo publicamos en crítica en aquel momento, lo vamos a seguir también ahora y lo vamos a profundizar seguramente la semana que viene. ¿Nos vamos? Nos vamos porque no queda otra. Chau.